Cuentos con vos y con vos. Cuentos para sentir, asustarse, reírse, sorprenderse, enamorarse, viajar al pasado y al futuro. Cuento también con invitadas e invitados. Entonces, cuento con vos todos los domingos, a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuento con vos y con vos. Es un programa para los que creen en la fuerza de la palabra y su juego. No se olviden. Todos los domingos, a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuentos con vos y con vos. Voy a empezar a agradecer. ¿Pero a quién? A ti. A vos. A tu voz. A tu oído. A tu oreja. A las manos. A aquellos ojos y esos brazos. A las casas. Al fuego. A las risas. A los malos ratos. Al otoño. A la nieve. Al sol. A los libros. A las bebidas artesanales. A los músicos con sus voces y sus manos. A la mujer con sus poemas y su voz ronca. A los títeres, a la magia, a las brujas que me acompañaron a hilar palabras en los pequeños pero cálidos escenarios de estas montañas. A los abrazos, a mis grandes amigos, vecinos, a la montaña, a la bici, a los labios, a las lágrimas, al sueño, a la ilusión, a la realidad que construimos. Al viento renovador, a todos, con nombre y apellido. Gracias. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? De nuevo aquí con ustedes, encuentro con vos y con vos, soy Leila. Y hoy es una noche bastante especial para mí, aunque han sido siempre todas estas noches de cuentos especiales para mí y supongo que para los que escuchan también. Por dos cosas. Una, porque hoy celebré mi cumpleaños y lo celebré entre personas maravillosas, simplemente para agradecer todo lo que, digamos, hicieron su presencia en mi vida aquí en El Bolsón. Otra cosa especial de esta noche es que, bueno, les anuncio que yo me voy a ir por 2 meses, me voy a mi tierra querida por 2 meses. Estoy aquí de vuelta el 1 de octubre. Y bueno, entonces quería compartirles eso. El programa igual continúa con las mil y una noches para que los acompañen todavía los domingos y no se olviden de conectar a las 10 de la noche este programa de cuentos y no se desconecten de las historias. De eso no hay que darse vacaciones. Y nada, y lo tercero era esto, ¿no? Agradecer todo un ciclo que viví acá en El Bolsón y viajando más o menos 8 años por Sudamérica y me regreso a mi país después de este tiempo y nada, estoy como muy emocionada y para decirles a ustedes que fue como el lugar que escogí para regresar. Entonces en octubre nos veremos. Hoy voy a leer cuentos que leí en el transcurso, además de un año de programa. En agosto cumplimos un año, pero como no estoy, hoy también lo vamos a celebrar de esa manera. Leyendo cuentos, y algunos van a ser contados sin leer, que salieron en el transcurso de este año y que yo considero que son cuentos maravillosos, aunque es muy difícil para mí hacer una elección porque son todos muy lindos, pero digamos por tiempo y por hacer todo como un recorrido en este año de cuentos con vos y con vos, que empezó media hora, después una hora y ahora una hora y media de programa. Bueno, pero antes voy a darles de nuevo los teléfonos de la radio, por si acaso quieren llamar, 44-55-800-44-55-999. Y para dejar algún mensajito de texto, 15-4-21-37-23. Bueno, le repito última vez y ya. 44-55-800-44-55-999. 15-4-21-37-23. Y bueno, vamos a comenzar con uno de los primeros cuentos que salieron al aire, que a mí me encanta, que es un cuento de Gabriel García Márquez, que se llama El ahogado más hermoso del mundo. Y dice así. Los primeros niños que vieron el promontorio oscuro y sigiloso que se acercaba por el mar, se hicieron la ilusión de que era un barco enemigo. Pero después vieron que no llevaba velas ni arboladura, y pensaron entonces que podía ser una ballena. Pero cuando quedó varado en la playa y le quitaron los matorrales de sargazas y los filamentos de medusas y restos de cardúmenes y naufragios, solo entonces se dieron cuenta de que era un ahogado. Jugaron con él toda la tarde, enterrándolo y desenterrándolo, hasta que un vecino los vio y dio la voz, de alarma en el pueblo. Cuando llegaron los hombres del lugar y lo levantaron, se dieron cuenta que pesaba más que todos los muertos conocidos. Pensaban que tal vez había estado demasiado tiempo a la deriva y el agua se había metido dentro de los huesos. Y al tenderlo en el piso, se dieron cuenta también que era más grande que todos los hombres y pensaron también en la facultad de crecer después de la muerte, esa facultad que deben tener algunos ahogados. Tenía el color a mar y solo la forma permitía ver que era el cadáver de un ser humano, porque su piel estaba revestida de una coraza de rémora y lodo. No tuvieron que limpiarle la cara para darse cuenta que era un muerto ajeno, porque aquel pueblito tenía apenas unas 20 casas de tablas con patios de piedras sin flores, ni una flor. Y todas estas piedras y casas estaban desperdigadas en el extremo de un cabo desértico. Y a los pocos muertos que les iban causando por los años, los lanzaban a los acantilados. Es por eso que bastó con mirarse los unos a los otros para darse cuenta que estaban completos. Aquella noche, los hombres no salieron a pescar, sino que se fueron a preguntar por otros pueblos si no les hacía falta un muerto, si se les había perdido algún ahogado. Y mientras tanto, las mujeres se quedaron cuidándolo y limpiándolo. Le quitaron el lodo con tampones de esparto y le desenredaron el cabello y le quitaron los abrojos submarinos. Le rasparon la rémora con fierros de desescamar pescados. A medida que lo hacían, notaron que su vegetación era de océanos remotos y de aguas profundas, y que su ropa eran piltrafas como si hubiera navegado por entre laberinto de corales. Se dieron cuenta que sobrellevaba la muerte con altivez, pues no tenía el semblante solitario de los otros ahogados del mar. Pero solamente cuando acabaron de limpiarlo, tuvieron conciencia de la clase de hombre que era, y entonces se quedaron sin aliento. No solo era el más alto, el más fuerte, el más viril y el mejor armado que habían visto jamás, sino que todavía, cuando lo estaban viendo, no les cabía en la imaginación. No encontraron en el pueblo ni camas, ni mesas, ni nada que fuera lo bastante sólido para velarlo. No les sirvió los pantalones de fiesta de los hombres más altos, ni las camisas dominicales de los más corpulentos, ni siquiera los zapatos del mejor plantado. Entonces, estas mujeres, fascinadas por su desproporción y hermosura, decidieron hacerle ellas mismas unos buenos pantalones y una camisa para que pudiera continuar su muerte con dignidad. Se sentaron en círculo para coser y mientras lo hacían, contemplaban al cadáver. Pensaban que si aquel hombre magnífico hubiera vivido en el pueblo, su casa habría tenido las puertas más anchas, el techo más alto, el piso más firme, su cama lo bastante fuerte y su mujer habría sido la más feliz. También pensaban que había tenido tanta autoridad que hubiera sacado los peces del mar con solo llamarlos por su nombre. Y habría puesto tanto empeño en el trabajo que hubiera hecho brotar manantiales de las piedras más áridas y hasta hubiera podido sembrar flores en los acantilados. Estas mujeres también lo compararon en secreto con sus propios hombres, pensando que no serían capaces de hacer en toda una vida lo que aquel era capaz de hacer en una noche. Y terminaron por repudiarlos en el fondo de sus corazones como los seres más escuálidos y mezquinos de la tierra. Andaban ellas extraviadas por esos dédalos de la fantasía cuando la más vieja de las mujeres, que por ser la más vieja había contemplado al ahogado con menos pasión que compasión, suspiró y dijo: ¿Ah? Este tiene cara de llamarse Esteban. Y era verdad. A la mayoría le bastó con mirarlo otra vez y comprendió que no podía tener otro nombre. Pero las más jóvenes se mantuvieron con la ilusión de que él se llamara Lautaro. Estaban seguras de que así se llamaría en cuanto terminaran de vestirlo y tenderlo sobre las flores. pero fue una ilusión vana, pues los pantalones quedaron mal cortados y peor cosidos, y las fuerzas ocultas de su corazón hacían saltar los botones de la camisa. Hubo silencio. Un silencio que acabó con las últimas dudas. Era Esteban. Después, aquellas mujeres no tuvieron más que sentir un estremecimiento de compasión cuando tuvieron que resignarse a dejarlo tirado por los suelos. Fue entonces cuando comprendieron cuánto debió haber sido de infeliz con ese cuerpo descomunal, si hasta después de muerto le estorbaba. Imaginaban cuánto debió ser de incómodo para él llegar a la casa de alguien de visita y tener que permanecer de pie sin saber qué hacer con sus tiernas y rosadas manos de buey de mar. Mientras la dueña de la casa buscaba la silla más resistente y le suplicaba, muerta de miedo, «¡Ay, siéntese aquí, Esteban! ¡Hágame el favor!». Y él, recostado contra la pared, «No, no, no se preocupe, señora, así estoy bien». Con los talones en carne viva y las espaldas ardiendo de tanto repetir lo mismo a todas las visitas. «No, no se preocupe, señora, así estoy bien, así estoy bien». Solo para no pasar la vergüenza de desbaratar la silla. Y acaso sin saber que quienes le decían «no te vayas, Esteban», eran los mismos que después le susurraban «ja, ya se fue el bobo grande, qué bueno, ya se fue el tonto hermoso». Esto pensaban las mujeres antes del amanecer. Más tarde, cuando le taparon la cara con un pañuelo para que no le molestara la luz, lo vieron tan muerto para siempre, tan indefenso, tan parecido a sus hombres, que se les abrieron las grietas, las primeras grietas de lágrimas en el corazón. Y empezaron a llorar, y mientras lo hacían, más ganas de llorar sentían, porque el ahogado se les iba volviendo más Esteban, hasta que lo lloraron tanto que fue el hombre más servicial, el pobre Esteban. Por fin, llegaron los hombres con la noticia de que el ahogado tampoco era de los pueblos vecinos, y las mujeres dijeron, «¡Ay, bendito sea, es nuestro!». Los hombres no hicieron caso a esos llantos y exclamaciones de las mujeres, pues creyeron que eran solo eso, aspaviento de mujeres. Estaban tan cansados que deseaban quitarse de una vez por todas al intruso, antes de que se pusiera el sol bravo de aquel día árido y sin viento. Improvisaron unas zancadillas y lo ataron muy bien para que no se cayera, y se las arreglaron para que quedara bien firme e ir soltándolo de a poco a los acantilados. Quisieron encadenarle a los tobillos un ancla de buque mercante para que fondeara sin tropiezos en los mares más profundos donde los peces son ciegos y los buzos se mueren de nostalgia. Pero entre más los hombres se apresuraban, a las mujeres se les ocurría más cosas. Andaban como gallinas asustadas picoteando amuletos de mar para ponérselos al ahogado. Y en esas idas y vueltas, a los hombres se les subió al hígado las suspicacias de las mujeres, que empezaron a rezongar. «¿Pero desde cuándo acá tanto alboroto por un muerto al garete? ¿Un ahogado de nadie? ¿Un fiambre de mierda?». Entonces, una de las mujeres, mortificadas por tanta indolencia, le quitó al cadáver el pañuelo de la cara, y también los hombres se quedaron sin aliento. Era Esteban. No hubo que repetirlo para que lo reconocieran. Bastó con que le quitaran el pañuelo de la cara para que se dieran cuenta que estaba avergonzado, de que no tenía la culpa de ser tan grande ni tan pesado. Tal vez hubiese dicho, «Si me hubiera dado cuenta que todo esto iba a suceder, habría buscado un lugar más discreto para ahogarme. En serio, claro que lo hubiera hecho». Había tanta verdad en su modo de estar que hasta los hombres más suspicaces, los que sentían las minuciosas noches del mar temiendo que sus mujeres se cansaran de soñar con ellos para soñar con los ahogados, hasta esos y otros más duros se estremecieron en los tuétanos con la sinceridad de Esteban. Fue así, como le hicieron los funerales más espléndidos que podían concebirse para un ahogado expósito. Y fueron algunas mujeres a buscar flores a los pueblos vecinos, y al saber las mujeres de aquellos lugares lo sucedido, fueron por otras mujeres y otros hombres, y muchas más flores, y muchas más mujeres, y muchas más hombres, y flores, y hubo tanta, pero tanta gente, que apenas se podía caminar. A última hora, les dolió devolverlo huérfano al mar. Entonces le eligieron un padre y una madre entre los mejores. Y otros se convirtieron en tíos y hermanos y primos, así que a través de él, todos los habitantes del pueblo terminaron emparentados. Mientras alegaban sobre quién los llevaría en hombros, hasta el acantilado, hombres y mujeres tuvieron conciencia, por primera vez, de la desolación de sus calles, de la aridez de sus patios, de la estrechez de sus sueños, frente al esplendor y la hermosura de su ahogado. ¿Saben? Lo soltaron sin ancla para que volviera si quería y cuando lo quisiera. Y todos retuvieron el aliento durante la fracción de siglos que demoró la caída del cuerpo hasta el abismo. No tuvieron necesidad de mirarse los unos a los otros para darse cuenta de que ya no estaban completos ni volverían a estarlo jamás. Pero también sabían que todo sería diferente desde entonces, que sus casas iban a tener las puertas más anchas, los techos más altos para que el recuerdo de Esteban pudiera andar por todas partes, e iban a pintar las fachadas de colores alegres para eternizar la memoria de Esteban, y se iban a romper el espinazo excavando manantiales en las piedras y sembrando flores en los acantilados para que en los amaneceres de los años próximos, los pasajeros de los grandes barcos despertaran sofocados por un olor a jardines en alta mar, y el capitán tuviera que bajar de su alcázar con su uniforme de gala, con su astrolabio, su estrella polar, y señalando el promontorio de rosas en el horizonte del Caribe, dijera en 14 idiomas: "Miren, miren allá donde el viento es ahora tan manso que se queda a dormir debajo de las camas, allá donde el sol brilla tanto que no sabe hacia dónde girar los girasoles, ¿ven? Sí, allá, allá es el pueblo de Esteban". Thank you. Bueno, no es tan fácil, digamos, como expresar uno todo lo que siente y todo lo que quisiera expresar. Pero para mí hay una palabra que es linda a pesar de que la usamos también mal, o no, depende de quién. Y es esa, agradecer, estar diciendo gracias todo el tiempo por todo lo que uno recibió. Y además, no sé, gente que no me conocía y me abrió las puertas y su corazón y su amor y todo tan real y tan verdadero que como uno no va a elegir quedarse acá. Entonces, nada, y todos los que están escuchando la radio, me encantaría nombrarlos a todos, a los que siempre me encuentro en la calle y me dicen, ah, gracias por el programa que está muy lindo, o gracias por hacer esto. En realidad son gracias a los cuentos y gracias a ustedes por querer escuchar algo así. Bueno, vamos a continuar con los cuentos que he leído a través del programa. Hay uno que me gustó mucho, de literatura fantástica, y que se llama El Zenín. Y eso fue también uno de los primeros cuentos que leí. Entonces, escuchemos pues. Un hombre que quería emplearse como sirviente llegó una vez a la ciudad de Osaka. No sé su verdadero nombre, lo conocían por el nombre de sirviente Gonzuke, pues él era después de todo un sirviente para cualquier trabajo. Este hombre, que nosotros llamaremos Gonzuke, fue a una agencia de colocaciones para cualquier trabajo y dijo al empleado que estaba fumando su larga pipa de bambú: por favor, señor empleado, yo desearía ser un zenín. Les aclaro, según la tradición china, el zenín es un ermitaño sagrado que vive en el corazón de una montaña y que tiene poderes mágicos como el de volar cuando quiere y disfrutar de una extrema longevidad. ¿Tendría usted la gentileza de buscar una familia que me enseñara el secreto de serlo mientras trabajo como sirviente? El empleado, atónito, quedó sin habla durante un rato por el ambicioso pedido de su cliente. A ver, ¿no me oyó usted, señor empleado?, dijo Gonzuke. Yo deseo ser un zenín. ¿Quisiera usted buscar una familia que me tome de sirviente y me revele el secreto? Y el empleado musitó, volviendo a fumar su pipa olvidada. Lamentamos desilusionarlo, pero ni una sola vez en nuestra larga carrera comercial hemos tenido que buscar un empleo para aspirantes al grado de zenín. Si usted fuera a otra agencia, quizá... Gonzuke se le acercó más, rozándolo con sus presuntuosas rodillas de pantalón azul, y empezó a arguir de esta manera. Ya, ya, señor. Eso no es muy correcto. ¿Acaso no dice el cartel colocaciones para cualquier trabajo? Puesto que usted promete cualquier trabajo, usted debe conseguir cualquier trabajo que le pidamos. Usted está mintiendo intencionalmente si no lo cumple. Frente a este argumento tan razonable, el empleado no censuró el explosivo enojo. Puedo asegurarle, señor forastero, que no hay ningún engaño. Todo es correcto, se apresuró a alegar el empleado. Pero si usted insiste en su extraño pedido, le rogaré que se dé otra vuelta por aquí mañana. Trataremos de conseguir lo que nos pide. Para desentenderse, el empleado hizo esa promesa y logró, momentáneamente por lo menos, que Gonzuke se fuera. No es necesario decir, sin embargo, que no tenía la posibilidad de conseguir una casa donde pudiera enseñar a un sirviente los secretos para hacer un zenín. De modo que, al deshacerse del visitante, el empleado acudió a la casa de un médico vecino. Le contó la historia del extraño cliente y le preguntó ansiosamente: doctor, ¿qué familia cree usted que podría hacer de este muchacho un zenín con rapidez? Aparentemente, la pregunta desconcertó al doctor. Quedó pensando un rato con los brazos cruzados sobre el pecho, contemplando vagamente un gran pino del jardín. Fue la mujer del doctor, una mujer muy astuta, conocida como la vieja zorra, quien contestó por él al oír la historia del empleado. Nada más simple. Envíelo acá en un par de años lo haremos zenín. ¿Lo hará usted

De otra manera, nunca podrá ser un senin. Y además tendrá que trabajar para nosotros otros 20 años. Sin paga. De lo contrario, créame, el Dios Todopoderoso lo destruirá en el acto. Muy bien, señora. Haré cualquier cosa por difícil que sea. Contestó Gonzuke. Bueno, dijo ella. Entonces trepe a ese pino del jardín. Desconociendo por completo los secretos, sus intenciones habían sido simplemente imponerle cualquier tarea imposible de cumplir para asegurarse sus servicios gratis por otros 20 años. Sin embargo, al oír la orden, Gonzuke empezó a trepar al árbol sin vacilación. ¡Más alto! Le gritaba ella. ¡Más alto! ¡Hasta la cima! ¡De pie en el borde de la baranda! Ella erguía el cuello para ver mejor a su sirviente sobre el árbol. Vio su jaorí flotando en lo alto, entre las ramas más altas de ese pino tan alto. ¡Ahora suelte la mano derecha! Con su qué, se aferró al pino lo más que pudo con la mano izquierda y cautelosamente dejó libre la derecha. ¡Bien! ¡Ahora suelte también la mano izquierda! ¡Ven! ¡Ven! Mi buena mujer, dijo al fin su marido, atisbando las alturas. ¡Ven! Tú sabes que si el campesino suelta la rama, caerá al suelo. Allá abajo hay una gran piedra y tan seguro que, como soy doctor, ese hombre caerá muerto. ¡Ay! En este momento no quiero ninguno de tus preciosos consejos. ¡Déjame tranquila! Y volvió a decir. ¡Suelte! ¡Suelte la mano izquierda! ¿Me oye? Y en cuanto ella habló, Gonzuke levantó la vacilante mano izquierda, con las dos manos fuera de la rama. ¿Cómo podría mantenerse sobre el árbol? Después, cuando el doctor y su mujer retomaron aliento, Gonzuke y su jaorí se divisaron desprendidos de la rama. Y luego, pero, ¿qué es eso? Gonzuke se detuvo en medio del aire, en vez de caer como un ladrillo, y allá arriba quedó en plena luz del mediodía, suspendido como una marioneta. Les estoy agradecido a los dos. Desde lo más profundo de mi corazón, ustedes me han hecho un senin, dijo Gonzuke desde lo alto. Se le vio hacerles una respetuosa reverencia y luego comenzó a subir cada vez más alto, dando suaves pasos en el cielo azul hasta transformarse en un puntito y desaparecer entre las nubes.

Ficción que hicimos con una gran amiga y otro gran amigo, también surgió un cuentito de ciencia ficción amoroso para continuar con este tema del amor. Entonces, un cuentito de Isaac Asimov que se llama Los ojos hacen algo más que ver. A cabo de cientos de miles de millones de años, de pronto pensó en sí mismo como Ames. No la combinación de longitudes de onda que en todo el universo eran ya el equivalente de Ames, sino el sonido mismo. Un débil recuerdo le llegó desde las ondas sonoras que ya no oía ni podía oír. El nuevo proyecto le abusaba el recuerdo de muchas cosas viejas, cosas antiquísimas. Aplanó el vórtice energético que constituía el todo de su individualidad y sus líneas de fuerza se extendieron allende los astros. Llegó la señal de respuesta de Brock. Sin duda, pensó Ames, podría decírselo a Brock. Sin duda, podría contárselo a alguien. El fluctuante patrón energético de Brock entró en comunión. ¿Vendrás, Ames? Por supuesto. ¿Participarás en el concurso? Sí. Las líneas de fuerza de Ames palpitaron con toda seguridad. He pensado en una forma de arte nueva, algo inusitado. ¡Qué desperdicio de esfuerzo! Dijo Brock. ¿Cómo puedes creer que es posible elaborar una nueva variación al cabo de 200 mil millones de años? No puede haber nada nuevo. Por unos momentos, Brock salió de fase e interrumpió la comunión, de modo que Ames tuvo que apresurarse a ajustar sus líneas de fuerza. Captó otros pensamientos, una visión de galaxias polvorientas contra el terciopelo de la nada y las líneas de fuerza que palpitaban en incesantes multitudes de vida energética entre las galaxias. «Por favor», «absorbe mis pensamientos, Brock», dijo Ames. «No cierres el contacto. He pensado en manipular la materia. Imagínate». «Una sinfonía de materia. ¿A qué molestarse con la energía? Claro que no hay nada nuevo en la energía. ¿Cómo podría haberlo? ¿Eso no demuestra que debemos enfrentarnos con la materia?» «La materia», Ames interpretó las vibraciones energéticas de Brock como un gesto de repulsión. ¿Por qué no? En otros tiempos, nosotros mismos fuimos materia, hace un billón de años. ¿Por qué no construir objetos en un medio material o formas abstractas o... Escucha, Brock. ¿Por qué no construir con materia una imitación de nosotros mismos, de nosotros tal como éramos? No recuerdo cómo éramos. Nadie lo recuerda. Yo sí, aseguró con firmeza Ames. No he pensado en nada más y comienzo a recordar. Brock, déjame mostrártelo. Dime si tengo razón, dímelo. No, esto es una tontería. Es repugnante. Déjame intentarlo, Brock. Hemos sido amigos. Hemos irradiado energía juntos desde el comienzo. Desde el momento en que nos transformamos en lo que somos. Brock, por favor. Pues date prisa. Ames no sentía ese temblor en sus líneas de fuerza desde... Bien, ¿desde cuándo? Si lo intentaba y funcionaba, podría atreverse a manipular materia ante la asamblea de seres energéticos que llevaban eones aguardando melancólicamente una novedad. La materia era escasa entre las galaxias, pero Ames la juntó, logró reunirla sobre los años luz cúbicos, escogió los átomos, obtuvo una consistencia de arcilla y conformó una figura ovoide que se ensanchaba debajo. ¿No recuerdas, Brock? ¿No era algo como esto? El vórtice de Brock tembló en fase. No me hagas recordar. No recuerdo. Esto era la cabeza. Lo llamaban cabeza. Lo recuerdo con tanta claridad que quiero decirle. Me refiero al sonido. Hizo una pausa. Mira, ¿no recuerdas eso? En la parte superior de la figura apareció la cabeza. ¿Qué es eso? Preguntó Brock. Es la palabra que significa cabeza. Los símbolos que representan el sonido de la palabra. Dime que lo recuerdas, Brock. Había algo. Brock dudó un momento. Había algo en el medio. Se formó un bulto vertical. Sí, exclamó Ames. Nariz, eso es. Y nariz apareció allí. Y lo que hay a cada lado son ojos. Ojo izquierdo, ojo derecho. Ames contempló lo que había formado. Sus líneas de fuerza palpitaban despacio. ¿Estaba seguro de que le gustaba? Boca, dijo con pequeñas vibraciones. Y barbilla, y nuez de la garganta, y clavículas. ¡Qué bien recuerdo las palabras! Aparecieron escritas sobre la figura. Brock se quejó. Hace cientos de miles de millones de años que no pienso en ellas. ¿Por qué me has hecho recordarlas? ¿Por qué? Ames estaba sumido en sus pensamientos. Algo más. Órganos para oír. Algo para las ondas sonoras. Orejas, ¿dónde van? No recuerdo cuál era su sitio. Olvídalo, se enfadó Brock. Las orejas y todo lo demás, no recuerdes. ¿Qué tiene de malo recordar? Replicó Ames desconcertado. Porque el exterior no era así de tosco y frío, sino áspero y cálido. Porque los ojos miraban con ternura y estaban vivos. Y los labios de la boca temblaban y su contacto era suave. Las líneas de fuerza de Brock palpitaron y se ondularon. Palpitaron y se ondularon. Lo lamento, exclamó Ames. Me estás recordando que en otros tiempos fui mujer y conocí el amor. Que los ojos hacen algo más que ver. Y yo ya no tengo ojos para hacerlo. Y con violencia añadió materia a la tosca cabeza. Que lo hagan ellos. Dio media vuelta y desapareció. Y Ames vio y recordó que en otros tiempos había sido un hombre. La fuerza de su vórtice partió la cabeza en dos. y huyó a través de las galaxias y siguiendo la huella energética de Brock, de vuelta al infinito destino de vida. Y los ojos de la destrozada cabeza de materia siguieron brillando con la humedad que Brock había puesto allí para representar las lágrimas. La cabeza de materia hizo aquello que los seres energéticos ya no podían hacer. Y lloró por todos los seres humanos y por la frágil belleza de los cuerpos que abandonaron un billón de años atrás. Bien, a mí me hubiese gustado seguir como contando cuentos que hice en el programa. Pero estoy como con una deuda con ustedes porque les prometí, empecé una vez a hablar sobre Margarita Sená, les leí un cuento sobre ella y les dije que íbamos a continuar cada tanto haciendo cuentos de ella. Entonces les voy a leer uno nuevo que es muy lindo, es uno de los más cortos que está en los cuentos orientales, que dice La tristeza de Cornelius Berg. Entonces se los voy a regalar como deuda también de lo que había hablado la otra vez. Y dice así. Desde que había regresado a Ámsterdam, Cornelius Berg vivía en una posada. Cambiaba a menudo de alojamiento, mudándose cuando había que pagar el alquiler, aunque seguía pintando algunos retratillos, unos cuantos cuadros de costumbres que le encargaban, algún desnudo para un aficionado y buscando por las calles algún que otro cartel que pintar. Por desgracia le temblaban las manos y tenía que caminar con mucha frecuencia los cristales de sus gafas porque, por otros mucho más fuertes, el vino al que se había aficionado en Italia junto con el tabaco acababa de arrebatarle la poca seguridad que aún conservaba su pincelada y de la que seguía presumiendo. Lleno de despecho, se negaba entonces a entregar su obra y lo estropeaba todo con excesivos retoques o raspados, acabando por abandonar su trabajo. Pasaba largas horas en las tabernas saturadas de humo como la conciencia de un borracho, donde algunos alumnos de Rembrandt, que había sido condiscípulo suyo en otros tiempos, le pagaban la consumición con la esperanza de que él le relatara sus viajes. Pero los países polvorientos del sol por donde Cornelius había paseado sus pinceles y sus colores se dibujaban con menos precisión en su memoria de lo que habían hecho sus proyectos de porvenir y ya no se le ocurrían como en su juventud aquellas toscas chanzas que hacía reír por lo bajo a las criadas. Los que recordaban al Cornelius alborotador de antaño se extrañaban de hallarlo tan taciturno. Solo la embriaguez conseguía desatarle la lengua y entonces soltaba unos discursos incomprensibles. Se sentaba con la cara vuelta hacia la pared y con el sombrero echado sobre los ojos para no ver a la gente. Según decía, le repugnaba. Cornelius, el viejo pintor de retratos que vivió durante mucho tiempo en una buhardilla de Roma, había escrutado durante toda su vida la expresión de los rostros humanos. Ahora se apartaba de ellos con una indiferencia irritada. Incluso llegaba a decir que no le gustaba pintar a los animales porque se parecían demasiado a los hombres. A medida que iba perdiendo el poco talento que poseía, parecía llegarle al genio. Se instalaba ante el caballete en su desordenada guardilla y colocaba a su lado una hermosa y rara fruta que costaba muy cara, a la que había que reproducir a toda prisa en el lienzo, antes de que su piel brillante perdiera su frescura. O bien, pintaba un caldero o mondaduras. Una luz amarillenta inundaba la estancia. La lluvia lavaba humildemente los cristales. La humedad se colaba por todas partes. El elemento húmedo hinchaba en forma de savia la esfera granulosa de la naranja. Levantaba el artesonado que crujía un poco y empañaba el cobre del caldero. Pero Cornelius pronto descansaba sus pinceles. Sus dedos torpes, antaño tan dispuestos a pintar encargos de Venus, tendidos o de Jesucristo, de barba rubia, bendiciendo a niños desnudos y a mujeres envueltas en mantos, renunciaban a reproducir en el lienzo aquel doble reguero luminoso y húmedo que impregnaba las cosas y empañaba el cielo. Sus manos deformadas ponían, al tocar los objetos que ya no sabían pintar, todas las solicitudes de la ternura. Por las calles tristes de Ámsterdam, soñaba con campiñas temblorosas de rocío, más hermosas que las orillas de crepusculares del Anio, pero desiertas, demasiado sagradas para el hombre. Aquel anciano, a quien la miseria parecía abotargar se hubiera dicho que padecía de una hidropesía al corazón. Cornelius Brecht, que pintaba chapuceramente algunos cuadros lamentables, igualaba a Rembrandt con sus sueños. No había reanudado sus relaciones con la poca familia que aún le quedaba. Algunos de sus parientes ni siquiera lo habían reconocido y otros fingían ignorarlo. El único que aún lo saludaba era el viejo síndico de Harlem. Durante toda una primavera estuvo trabajando en aquella pequeña ciudad clara y limpia donde le mandaban pintar falsos recubrimientos de madera en las paredes de la iglesia. Por la noche, una vez terminada su tarea, no se negaba a entrar en casa de aquel hombre viejo, algo embrutecido por la rutina de una existencia sin azares, y que vivía solo, cómodamente atendido por una criada sin saber nada de arte. Cornelius empujaba a la frágil barrera de madera. En el jardincillo, cerca del canal, el aficionado a los tulipanes lo esperaba entre las flores. Cornelius no sentía la misma pasión por aquellos inestimables bulbos, pero era muy hábil distinguiendo los menores detalles de sus formas, los menores matices de sus colores, y sabía que el anciano síndico solo lo invitaba a su casa por conocer su opinión sobre las nuevas variedades. Nadie hubiera podido indicar con palabras la diversidad infinita de blancos, azules, rojas y malvas. Frágiles, rígidos, los cálices patricios sobresalían de la tierra rica y negra. Un olor a tierra mojada flotaba sobre aquellas floraciones sin perfume. El viejo síndico cogía un tiesto, se lo ponía en las rodillas y sosteniendo el tallo con los dedos, como si fuera a cortarlo, se lo enseñaba a Cornelius sin decir una palabra para que admirase aquella delicada maravilla. Intercambiaban pocos comentarios. Cornelius Baer daba su opinión con un movimiento de la cabeza. Aquel día, el síndico se sentía muy feliz, pues había conseguido una variedad muy particular que todas las demás. La flor blanca y violácea casi poseía las estriaciones de un lirio. La observaba, le daba vueltas por todas partes y cuando la volvió a poner en el suelo dijo: Dios es un gran pintor. Cornelius Berg no contestó. El apacible anciano prosiguió: Dios es el pintor del universo. Cornelius Berg miraba alternativamente la flor y el cañal. Aquel empañado espejo plomizo solo reflejaba arriates, muros de ladrillo y la ropa tendida de las lavanderas, pero el viejo vagabundo cansado contemplaba en él toda su vida. Volvían a su memoria determinados rasgos de algunas fisionomías vislumbradas en sus largos viajes. El oriente sórdido, el sur desmantelado, las expresiones de avaricia, de estupidez o de ferocidad observadas bajo tantos hermosos cielos. Los refugios miserables, las vergonzosas enfermedades, las reyertas a navajazos a la puerta de las tabernas, el rostro seco de los prestamistas y el hermoso cuerpo bien metido en carnes de su modero, Frederick, tendido en cama encima de la mesa de anatomía en la escuela de medicina. Luego se dibujó en su mente otro recuerdo, en Constantinopla, en donde estuvo pintando algunos retratos de sultanes para el embajador de las Provincias Unidas. Tuvo la ocasión de admirar otro jardín de tulipanes, orgullo y gozo de un bajá, que contaba con el pintor para inmortalizar en su breve perfección su harén floral. En el interior de un patio de mármol, todos los tulipanes juntos palpitaban y casi parecían susurrar con sus colores chillones o suaves. Cantaba un pájaro posado en la pileta de una fuente. Las copas de los cipreses agujereaban el cielo pálidamente azul. Pero el esclavo que enseñaba al extranjero todas aquellas maravillas era tuerto y en el ojo que había perdido recientemente se acumulaban las moscas. Cornelius Berg suspiró largamente. Después, quitándose las gafas, dijo: Es verdad, Dios es el pintor del universo. Y luego añadió en voz baja con amargura: Pero qué pena, señor síndico. que Dios no se haya limitado a pintar paisajes. Bien, ya nos vamos despidiendo del programa, llegando ya al final, agradeciendo mucho a Luis por su llamada y por estar ahí siempre con el programa, y a Moni y a Oscar y a, bueno, no sé, Melia, un montón de personas, a los del barrio Radales, a César, quisiera decirlos a todos. Muchas gracias por realmente apoyar este programa, por creer en los cuentos, en todo lo que se dice, y genial. Voy a contarles algo muy rápido, más o menos el viernes pasado y el sábado 13, se inició un ciclo de cuentos del mundo en la calle Alberti y esquina con Mármol, en el barrio Andén, detrás de la escuela 318, con Cora Gabrás, como músico Juan Manuel Sosa, y yo también estuve leyendo cuentos. Y luz y sonido con Jorge Leibiker y asistente de dirección Violeta Verguero. Y estuvimos allí inaugurando todo esto para que la gente se acerque a los cuentos también desde otro lugar. Entonces ahora el próximo sábado, que es 22. El próximo sábado 22 de julio, nos vamos a reunir, y ahí yo también le doy la despedida al Bolsón, a las 21:30, en esta dirección, en Alberti 1039 y esquina Mármol, barrio Andén, detrás de la escuela 318. Espero que asistan. Vamos a leer con Cora cuentos del mundo, de escritores muy, muy importantes e interesantes. La vez pasada fueron escritores de acá, patagónicos, y esta vez vamos a salir, como ella dice, al mundo. Entonces, les repito, el próximo sábado 22, en Alberti 1039 y esquina Mármol, barrio Andén, detrás de la escuela 318, a las 21:30. Bueno, entonces no me queda nada más para decirles, sino muchas gracias. Estoy muy conmovida y muy agradecida también a todos los de la radio, al equipo de producción, a todos los que coordinan, al director, bueno, a todos por haberme dado la oportunidad de haber estado acá. Y nos encontramos nuevamente en 2 meses en vivo, en Cuentos con Voz y con Voz. Pero no se desconecten, porque todos los domingos, igual a las 10 de la noche, está este programa con Las Mil y Una Noches, que les dejé de regalo para los que les gustan los cuentos, esta gran obra literaria. Entonces, muchísimas gracias y hasta el 1 de octubre. Que pasen muy hermosa semana, que se den muchos abrazos a su propio corazón, y que bueno, gracias, muchas gracias. Hasta pronto. Cuentos con Voz y con Voz. Es un programa para los que creen en la fuerza de la palabra y su juego. Todos los domingos, a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuentos con Voz y con Voz. Cuentos con Voz y con Voz. Cuentos para sentir, asustarse, reírse, sorprenderse, enamorarse, viajar al pasado y al futuro. Cuento también con invitadas e invitados. Entonces, cuento con vos todos los domingos, a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuento con vos y con vos. Es un programa para los que creen en la fuerza de la palabra y su juego. No se olviden. Todos los domingos, a partir de las 10 hasta las 11 de la noche. Cuentos con vos y con vos.